miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté en medio de nubes, desperté, se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron, y con otros malheridos mis heridas me sané. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y escribió la primera línea en los escritos, una historia con los que no tienen nada que perder. Escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos.